Nosotros vamos a investigar más actuaciones, de acuerdo a la calificación legal que se le dé, bueno, veremos si corresponde la prisión o no. Queremos diferenciar a aquellas personas que tenían el deber de saber o de actuar o de supervisar la, la educación de los chicos y otras los que vivían del día a día y por ahí dicen que no se han dado cuenta. A mí me es raro que no se hayan dado cuenta cuando hay indicios de, o personas que dicen que una nena tomó un par de días clase de parada porque no se podía sentar. Entonces, ¿cómo conseguimos que una maestra vea una alumna que le cuesta sentarse y no diga nada? Claro. Y así todo, hay otras maestras que ante queja de padres escribían notas en los libros de acta o instaban a los padres a realizar la denuncia y esas maestras terminaban siendo despedidas. Entonces, eso nos demuestra que, bueno, las que callaron, quedaron, y las que hablaron, claro, terminaron siendo despedidas. Entonces, bueno, sí queremos investigar cualquier relación, como te vuelvo a repetir. De SUME buscamos eso, que no vuelva a pasar. Si entendemos que esto se investiga a fondo, se da la responsabilidad que tienen a todos, bueno, esto difícilmente vuelva a ocurrir, ¿no?